Estos son los principales titulares del boletín informativo del 28 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. La coalición gobernante de Japón pierde la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento. Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 500 drones de Rusia en una semana. Israel intensifica sus ataques en la Franja de Gaza mientras persiste la incertidumbre en torno a un cese el fuego. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En las elecciones generales de Japón, los votantes negaron la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento a la coalición encabezada por el Partido Liberal Demócrata, o PLD. Por su parte, la principal fuerza opositora, el Partido Democrático Constitucional, o PDC, obtuvo un avance considerable. Una mayoría en la Cámara son 233 escaños. El PLD consiguió 191 y su socio menor de la coalición, el Partido Komei, 24. En cuanto a la oposición, el PDC consiguió 148 asientos, muchos más que los 98 que poseía antes de los comicios. El Partido por la Innovación de Japón, Nippon Ishin, se hizo con 38 escaños y el Partido Comunista de Japón con 8. El Partido Democrático por el Pueblo cuenta ahora con 28 legisladores, el cuádruple de antes del domingo. El primer ministro Ishiba Shigeru dijo previamente que si el PLD y su socio de la coalición, el Partido Komei, conseguían una mayoría, lo consideraría una victoria. Han pasado 15 años desde la anterior ocasión en que la perdieron. La atención se centra ahora en ver qué pasos tomará el primer ministro Ishiba. Y como ya les hemos informado, el domingo se celebraron en Japón elecciones generales y 73 postulantes mujeres, una cifra récord, consiguieron un escaño en la Cámara Baja, que tiene 465. Esto supuso un aumento de 28 con respecto a las elecciones anteriores celebradas en 2021. En los comicios del domingo se presentaron 314 candidatas, también un máximo histórico. Una aeronave de transporte Osprey perteneciente a la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón sufrió daños en un despegue fallido en una base de la prefectura de Okinawa. Según el Ministerio de Defensa, el domingo, a aproximadamente las 11:40 de la mañana, la aeronave de rotores basculantes perdió el equilibrio y se balanceó lateralmente al tratar de despegar de la base Yonaguni de la Fuerza Terrestre de Autodefensa en la isla Yonaguni, la más occidental de Japón. La parte alrededor del orificio de escape del aire en el motor izquierdo de la nave se dañó al hacer contacto con el suelo. El ministerio informa que 16 personas, incluyendo personal de las fuerzas de la Fuerza Terrestre, iba a bordo, pero que nadie había resultado herido. La Osprey tenía previsto despegar de la base para una misión de entrenamiento de transporte de heridos como parte de una serie de prácticas sobre el terreno junto con las fuerzas estadounidenses, que empezó el miércoles. La Fuerza Terrestre de Autodefensa ha decidido dejar en tierra sus 17 aeronaves Osprey y formó un comité investigador para analizar los daños y las posibles causas. La fuerza señala que al parecer es la primera vez que una Osprey sufre daños desde que empezó a utilizar este tipo de aeronave en 2020. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, reiteró su llamamiento a naciones occidentales para que ayuden a su país a mejorar su capacidad de defensa aérea. El domingo, en una red social, el presidente ucraniano publicó que solo esta semana Rusia había utilizado más de 1.100 bombas aéreas guiadas y más de 560 drones de ataque contra su país. Agregó que Rusia no pone fin a su terrorismo contra Ucrania. Zelensky también subió videos en los que se observan los daños causados por los ataques rusos y los acompañó con el siguiente mensaje. Ucrania necesita más sistemas de defensa aérea. Necesitamos un fuerte apoyo de nuestros socios. Ataques con misiles y aviones no tripulados rusos contra la capital Kiev y la ciudad oriental de Dnipro, desde el viernes hasta el sábado, dejaron un saldo de 6 civiles muertos. Por otra parte, la agencia ucraniana de inteligencia publicó el domingo en redes sociales supuestos mensajes de radio entre miembros de la policía rusa, que, según afirma, había interceptado. La agencia sugirió que un camión que transporta soldados norcoreanos se dirige a la provincia occidental rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas están llevando a cabo una operación transfronteriza. Zelensky había dicho que preveía que las tropas norcoreanas enviadas a Rusia podrían entrar a zonas de combate a partir del domingo. Las fuerzas de Israel han intensificado sus ataques en el norte de la franja de Gaza y han causado muchas muertes. Los medios locales en la franja informaron que los ataques israelíes que tuvieron lugar desde el sábado por la noche hasta el domingo contra casas y una escuela en la que se refugiaban muchos civiles acabaron con la vida de por lo menos 69 personas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo en una declaración el domingo que está conmocionado por los desgarradores niveles de muerte, lesiones y destrucción en el norte de la Franja de Gaza. Reiteró su llamamiento a un alto el fuego inmediato y afirmó que la situación de los civiles palestinos atrapados en el norte es insoportable. Mientras tanto, los medios israelíes informan que el jefe de la agencia de inteligencia Mossad viajó a Qatar el domingo para conversar con el director de la CIA sobre un alto el fuego y el regreso de los rehenes. Por su parte, un canal de televisión de Arabia Saudita informó el domingo que Hamas presentó a los negociadores una propuesta para el fin inmediato de los combates, la retirada de las tropas israelíes de Gaza y la puesta en libertad de un cierto número de detenidos palestinos a cambio de la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes. Un grupo de supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki de 1945 visitó el domingo las tumbas de los llamados Hibakusha en Tokio. La visita tuvo el fin de compartir con las almas de los fallecidos la noticia de que Nihon Hidankyo, la organización que representa a los Hibakusha, ganó el Premio Nobel de la Paz de este año. Unas 20 personas rindieron tributo en el cementerio donde se encuentran los restos de Hibakusha sin familia. La organización Toyukai, principal organizadora del acto, está integrada por supervivientes de la bomba que residen en Tokio. Entre los participantes se hallaba Ieshima Masashi, director representativo del grupo y miembro destacado de Nihon Hidankyo. Ieshima dijo creer que haber ganado el premio es la prueba de que los testimonios y los esfuerzos de sus predecesores para promover la abolición de las armas nucleares han sido reconocidos. También dijo que le alegraba que Nihon Hidankyo haya ganado mientras él aún está con vida. Ieshima prometió continuar consagrando su existencia a la abolición nuclear. Los participantes depositaron flores en las tumbas y reiteraron su promesa de esforzarse en la eliminación del armamento atómico. La ceremonia se celebra todos los años, pero los organizadores señalan que la prevista para 2025 podría ser la última debido a la avanzada edad de los supervivientes y a la escasa participación. Y tenemos un anuncio de NHK World Japan. A partir del 2 de noviembre, en los boletines informativos en español de los sábados y los domingos, les ofreceremos una selección de las noticias del lunes al viernes. Y así termina nuestro boletín informativo. Muchas gracias por su atención.